Perfecto, dale, quedamos así, dale, dale. Nos juntamos hoy de noche, tomamos algo, me encanta la idea, jueves de noche. Dale, dale, Pablo. Abrazo. No, en casa no tengo ningún problema, no hay problema. Dale, dale. Bye, bye. Chao, amor, me voy. ¿Qué? Chao, me voy. No, pará. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas? Sí, tengo la salida con las chiquilinas. No, pará, yo tengo una salida hoy. ¿No te acordás que yo te avisé hace una semana que hoy era la salida de fin de año? No, pará, yo tengo fútbol 5 hoy, tengo un fútbol 5. ¿Desde cuándo jugás al fútbol? Todos los miércoles, a partir de hoy, pero todos los miércoles juego al fútbol 5. No, a ver, escúchame, yo hace una semana te dije, ¿te podés quedarte a cuidar a los nenes que tengo que ir a salir con las chiquilinas? ¿Es la salida de fin de año del trabajo? No, los nenes te quedan... ¿Pero a dónde vas a salir? ¿La salida de fin de año del trabajo? Ya te lo había dicho. Ah, es de fin de año del trabajo. A ver, decime, ¿con quién vas a ir? Los a ver. De siempre, ya sabes, Silvia, Yamila, Diego, Adriana. Pará. Escuché Diego. Sí. ¿Quién es ese Diego? Diego, ya te hablé, es uno de mis compañeros de trabajo, Diego. Ah, o sea, la señorita va a salir con el Diego, con el Diego lindo, el musculoso, y me deja a mí con los chiquilines. No, de ninguna manera. A ver, no voy a salir con Diego, voy a salir con un grupo de gente, uno de esos es Diego. Yo tengo cara de nabo, pero no soy nabo. ¿Tá? O sea, escuchá una cosa, vos no vas a salir a ningún lado, ¿no? Por favor, es la salida de fin de año, una vez al año. No vas a salir. Pero ¿cómo hace un mes que? Con un hombre vas a salir. Diego. ¿Quién es ese Diego? Me imagino acá. Basta, dame el celular, voy a revisar si es Diego. A ver. Aparte, vos salís siempre. Yo una vez que te pido para salir, la única vez en el año quiero salir yo, te lo Magdalena, estoy pidiendo. Magdalena, vos sos mi mujer y haces lo que yo te digo, ¿está claro? Y se acabó. Valora tus acciones, no merece estar contigo ni un segundo más, es ese el que te hace daño, mentiras te promete, ese que deja marcas en tu cara y en tu alma, y tu autoestima la aniquila, la desarma cuando te amenaza, cuando te maltrata. Y tú debes hoy quererte más y ya no mirar atrás. Debes denunciar y yo a tu lado voy a estar, porque amor te quiero dar. No lo dudes más, no lo dudes más. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Dame la oportunidad de hacerte feliz. No quiero verte. No quiero verte sufrir, dame la oportunidad de hacerte feliz. Jura amarte cuando ve que ha sido grave, que usó su fuerza sin medida y bien sabe que tal vez mañana reincida con más ganas. Y tú debes hoy quererte más y ya no mirar atrás. Debes denunciar y yo a tu lado voy a estar, porque amor te quiero dar. No lo dudes más, no lo dudes más. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Dame la oportunidad de hacerte feliz. No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir. Dame la oportunidad de hacerte. No va valora tus acciones, no merece estar contigo ni un segundo más.